El Cuarto Industrial necesita tu ayuda y tu apoyo. Se lo puedes ofrecer haciéndote socio. Precios populares para la próxima temporada 2010-2011, que está a punto de comenzar y que esperemos sea la del regreso del Cuarto Industrial a la Tercera División. Las nuevas instalaciones deportivas municipales te ofrecerán todas las comodidades para que puedas disfrutar así de una temporada inolvidable en Cuarto de Huerva. Todos juntos con el Cuarto Industrial. Más información en las oficinas del club o en www.cuarteindustrial.com. También puedes llamarnos a la emisora a través del 976-46-37-92. No te lo pienses y hazte socio.